Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio del Traero Podcast. Hoy empezamos una charla con dos super invitados. Primero, Roy, bienvenido. Hace mucho tiempo que no te veíamos por aquí. Aquí estamos, siempre aparezco de un lado, de una forma, de otra, pero lo que no vengo es a la tertulia. Pero como no tenía nada que decir, porque grabamos los programas casi seguidos, pues me vengo con la tertulia. Ya, la verdad es que el horario de grabación y la fecha de grabación están siendo un poco diferentes este año. Que estoy un poco liado, la verdad. Y nuestro ínclito Calvo Expósito. Calvo, ¿cómo estás? Qué alegría tener aquí a Roy, ya tener una cuestión un poco más coral. Bueno, coral de tres, no sé si es muy coral, pero ya por lo menos bueno, no es réplica contra réplica. Ya va a ser un poco más nutrido esto, ¿no? Tres ya es una multitud aquí. El episodio anterior tuve que grabar algo yo solo porque se me echó el tiempo encima y la verdad... Pero bueno, a veces hay que cumplir, ¿no? Esto es como las series de televisión. Cuando tú ves una serie, hay episodios que están, ¡wow, qué de puta madre, cómo avanza la trama! Y luego dices, ¡hostia, un episodio de relleno! Pues el podcast anterior fue un episodio de relleno. Es que la gente lo tiene que entender. Para un podcast está muy bien la regularidad. Yo creo que es una cosa que hace mucho. Saber que el lunes, cada 15 días, tienes un programa, es una cosa que aporta. Sí, la verdad es que no hay nada peor que cuando te acostumbras a eso y luego de repente dices, coño, aquí falta... O, mira, por ejemplo, los de Viz Lúdica llevan mucho tiempo sin grabar y no sé lo que les está pasando, pero estarán liados. Pero claro, esas cosas al final te quedas pensando, joder, esta gente, tal, no sé qué, ahora no graban, tal, ahora el otro no graba, tal. Hostia, me estoy quedando sin podcast. Bueno, vamos al lío. Hoy vamos a hablar un tema que se me ocurrió a mí el otro día cuando salí el domingo de una mala hostia que no veas, no porque me cayó un chaparrón de la hostia. Tiene narices que sales de jugar y te ibas todo el día jugando en un sitio bajo techo y cuando sales empieza a llover y dices, me cago en la hostia, digo, es que, y encima sin paraguas, ¿eh? Y yendo para casa estaba pensando, joder, vaya juego que hemos jugado el último, que es que ni me parece juego ni me parece nada, el Faraway. Jugamos una partida al Faraway que me estaban diciendo que era el filler del año de no sé qué. Y cuando llegué a casa, yo lo que estaba pensando es, digo, si es que eso, yo creo que es que no llega ni a la categoría de juegos. Y dije, esto es un pasatiempo, pero creo que Calvo dice que eso no es un pasatiempo, ¿no, Calvo? No lo sé, es que no lo he jugado. Hay dos clasificaciones, hay dos categorías que yo haya encontrado. Esto, a ver quién lo contaba. Jesse Eschel, en diseño, el arte del diseño, o el arte de diseñar, art of design, algo así. Y habla de juegos, puzzles y... No, pasatiempos, a ver cómo viene. Rompecabezas y juegos. Rompecabezas, juegos y acertijos, copón. Rompecabezas, juegos y acertijos. Y lo que básicamente plantea es que un acertijo es un planteamiento, un obstáculo divertido en el que tú tienes que encontrar una solución. Pero solo hay una solución y solo hay un paso. Es decir, no tienes una progresión. En los rompecabezas hay una progresión y en el juego además hay una incertidumbre en la que tú tienes que tomar ciertas decisiones. Es decir, según esa clasificación, en un rompecabezas, que es un poco lo que tú estás planteando, lo que tendrías es una secuencia de pasos que está muy predeterminada. Hay muy poca incertidumbre. No hay demasiadas maneras de hacer las cosas. Hay una. Con lo cual, estás resolviendo un poco de incertidumbre, sí, porque bueno, no está resuelto, pero es muy poca. Entonces tú vas siguiendo un procedimiento. Entonces estás eliminando muchas de las capas que normalmente en un juego te hacen que sea motivador. Todo, la parte de interacción, por supuesto, la parte de toma de decisiones en el que no tienes prácticamente decisiones que tomar. Los motivadores sociales y la sensación de logro por la que tú te sueles sentir involucrado en una tarea. Todas esas capas las eliminas y de ahí posiblemente tenga que ver lo que tú estás diciendo de no tuve la sensación de juego. Estás quitando muchas de las cosas que suelen ser motivadoras. Si te vas a una clasificación, digamos, más genérica y más amplia de juego, te estás enfrentando a una situación que no está resuelta. Con lo cual, bueno, sí te sientes involucrado en algo, hay unas mecánicas que generan una rutina, pero la incertidumbre es lo que se pierde. Esto es lo que hasta donde yo he podido investigar en las 8 horas que nos has dejado para que preparemos el programa. Bueno, 8 horas creo que da tiempo de sobra. A ver, Roy, tú has jugado al Faraway, ¿no? Sí, yo he jugado. A mí me gustó más que a ti. Pero entiendo lo que tú dices, ¿eh? Porque sí que es cierto que hay un momento que en el que tú ves que es una actividad. A mí me gustó, bueno, para entenderlo, para Calvo que no lo ha escuchado y para la gente que no lo haya jugado. Faraway es un juego en el que tú haces una selección de cartas abiertas en la mesa y coges una carta y las tienes que ir ordenando. Y el quid de la cuestión es que se puntúan de forma inversa a las que la colocas. Es decir, la última carta que colocas va a ser la última en puntuar, no, la primera en puntuarse, y la primera que has colocado es la última, entonces tienes que pensar al revés cómo se van a puntuar. Pero más que eso, no hay interacción ni nada así. Simplemente es coger una carta de cuatro a elegir, y si vas primero, pues coges una carta, y si vas último, de las que te han dejado. No, no hay más, no hay más juego que esto. A mí me parece que está bien, pero yo lo he jugado online. Y algunas veces me he planteado comprarlo y he dicho, ¿para qué? Si es que comprarlo al final me va a quitar de jugar a cosas que me apetecen más. Y aparte yo creo que hay un problema con la puntuación en este juego, que calcular la puntuación es farragoso y es posible que a lo mejor te tires la mitad del tiempo que te ha costado la partida en calcular la puntuación. Y eso sí que me parece algo feo. ¿Habéis jugado a otro que jugué yo que me dio las mismas sensaciones, que es el Duck and Cover, ese de los patos que tienes que ir girando, ¿no? Bueno, pues. No, a mí me da la impresión, Cautor, que lo que pasa aquí es que tú, como vives en tu burbuja, te has saltado todos estos años lo de la fiebre de los Roland Brights. Efectivamente. Me parece a mí. Porque, claro, yo que sí que he jugado a algunos y que he visto Roland Brights en la sopa, son todos muy así. Son todos que están en la categoría de juego muy abajo, muy abajo. Y Faraway, para mí, de entre los Roland Brights o Pick and Bright o como quieran sea, me parece que tiene bastante miga para lo que es. Pero a veces yo me he estado jugando a juegos que es, me siento como haciendo un sudoku. Yo con el lápiz, rellenando ahí los daditos y colocando. Y es que estaba pensando en lo que decía David arriba en Bitlúdica una vez de eso, precisamente, de que decía, es que este juego es un sudoku, creo que se refería más a algún tipo de euros, pero es que yo estaba ahí jugando a eso y digo, esto parece un sudoku. Y el Duck and Cover, que es un juego que es exactamente lo mismo, así que es de ir haciendo unas cosas y tal, yo estaba con la sensación de que estábamos en un prototipo de un videojuego de tablet, ¿sabes? Porque digo, esto es giro aquí, giro allí, giro aquí, giro ahí. Digo, es que no tiene absolutamente nada, tío, ¿vale? Que sí, que hay una toma de decisiones, por así decirlo, y hay una... Y otra cosa que me fastidió, que lo estabas tú ahora diciendo, y es que se me está hirviendo la sangre, tío, del Faraway me fastidió el rollo de... Que además lo repitieron ahí tres o cuatro veces. Es que este juego se juega la puntuación a la inversa de... Es que no tiene nada, es que la gente lo dice como si aquello fuera una gran cosa nueva de no sé qué. Digo, si es una chorrada, vale, que tú sacas las cartas y las puntúas así y ya está. Pero es que como si fuese aquello una mecánica revolucionaria, nunca visto. Digo, de verdad, yo me estaba ahora tirando de las narices, vaya. Bueno, pero puede tener cierta explicación. Piensa que hay un perfil de jugador en el que todo ese reto matemático, todo deshacer ese puzzle matemático, es uno de los principales intereses del juego, y precisamente toda la otra capa de interacción se la trae un poco, no le resulta tan brillante. Entonces aquí, esto le resulta muy original. Pues ahora tengo que hacer las cuentas, pero las tengo que hacer al revés. Pues bueno, es comprensible. Te iba a preguntar una cosa, no es cooperativo, ¿verdad? No. Que va. O sea, se compite. Espérate, es que ni siquiera hay mayorías, o sea, ni siquiera es hacer más puntos. Ni siquiera es un, yo tengo tres frutas, veo que el otro tiene dos frutas, me cojo una fruta más. No. Simplemente se cuentan puntos y el que más puntos tiene, ya está. Da igual jugar a dos jugadores que jugar a ocho jugadores, lo mismo. Sí, es un draft. Tú sacas un draft, es como si tú imagínate que vamos sacando, sacas cinco cartas, somos cuatro jugadores, sacas cinco cartas y cada jugador elige una, ¿vale? Con un orden de turno determinado, depende de la carta anterior que has jugado. Sacas cinco cartas y cada jugador elige una. Y al final del juego hay una puntuación. Lo que pasa es que la puntuación no es la tradicional de los juegos estos que dices, ¿qué tengo en el plato? Todo esto, no, sino que se dice, vamos a contar como si esta carta no la tuviese. Yo ya sé que la tengo, porque la he cogido al principio del juego, pero voy a contar como si esta carta la tuviese. Y haces una puntuación extraña y ya está. Pero el juego, yo creo que al final, mi conclusión que saco es que realmente el juego, pues como dice Roy, no me gustó nada, me pareció súper plano. Y claro, pero es que no lo considero ni juego, tío. Y el Duck and Cover ese que estaba jugando también, que es de girar unos patos y montar unos montones. Y es que aquel día jugamos seis, y juegan los seis a la vez. Y esta vez jugamos cinco, bueno, jugamos cuatro, y juegan los cuatro a la vez. Pero tú realmente puedes estar mirando a los otros, pero... Está mirando a los otros como el que está mirando a la pared. Dice, estos tres que hay aquí me sobran. Y jugando al Duck and Cover, estos cinco que hay aquí me sobran. Digo, ¿dónde está el juego aquí, tío? Es que de verdad, yo creo que esto no es un juego, esto es una cosa... Esto es un juego solitario, para tú jugar solo, sacas dos cartas, eliges una y haces puntitos. Y a ver cuántos puntos hago, y se acabó. Yo es que en BGA funciona muy bien. En BGA es como jugar un juego de aplicación de móvil. Te lo pones ahí, tacata, tacata, tacata, y listo. Y yo lo juego a dos, ya no lo juego a más, porque ¿para qué? Solo me mete más tiempo de gente que está eligiendo cartas. Y con dos jugadores va mucho más rápido, entonces... lo juego así. Y hombre, desde ese punto de vista sí, pero yo creo que hay algunos juegos de estos que ya los hacen pensando en la app o en ponerlo en VGA y ya que llame la atención y que la gente se los compre o algo así. No en otra cosa, y no sé. Yo es que no sé exactamente dónde está la línea que separa lo que es un juego de lo que no es un juego, pero yo estaba pensando, por ejemplo, el Diamantes. ¿Habéis jugado al Diamante vosotros, no? El Diamantes, realmente, tampoco es un juego que tenga decisiones. O sea, no es... Y es muy similar. Yo estaba pensando en juegos similares, pero que realmente sí me parece un juego. A mí el Diamantes sí me parece un juego. Y no sé por qué, pero realmente... ¿Tú has jugado al Diamante, Calvo? Sí, hace ya tiempo tenías que ir... Sacas una carta y decides... Yo creo que sí que tenía... Algunas decisiones, sí, ¿no? Sí, que es lo que te iba a preguntar de este. Sacas una carta y decides de este... si te quedas o no. Ya está. Esa es la decisión del Diamantes, pero está bien, está bien. Bueno, más allá de que haya una decisión, esa decisión es evidente. Me explico. En los Legendary Encounters, una de las críticas que siempre hemos tenido es que parece que siempre tienes que comprarte la carta más cara y pegar al bicho más gordo, ¿no? Es como que, ¿qué decisión estás tomando, no? Y sin embargo, el juego te engaña y te mete en ese ciclo y al final te resulta motivador, ¿no? ¿En este pasa esto? ¿En Faraway la decisión es evidente? Es que yo creo que ese es un problema, que en el momento en que tú juegas la primera carta y ya sacas un objetivo, en cuanto ves las 5 cartas que hay del pool, dices... Pues esta carta no me vale, esta carta no me vale, esta carta no me vale, y de estas 2 cartas que quedan aquí, pues esta parece que me vale más y esta parece que me vale menos. Bueno, hay un tema más que es el flujo este de que tú tienes que ir haciendo que las cartas sean más bajas, para no, más altas cada vez, para poder coger una cartita más que te suma bono. Pero eso es lo que tiene. Pero es que incluso esa mecánica es una falacia, porque es que realmente tú lo que haces, lo que hacía todo el mundo en la partida era... Juegas una carta alta, una carta baja, una carta alta, una carta baja, y ya está, porque no puedes jugar todos los turnos una carta más alta, con lo cual bajando una carta baja, una puedes carta... Puedes ir enganchando varias, pero bueno. Yo es que yo no sé por qué, pero yo creo que me da la sensación también, que es lo que decía Calvo ahora, que es que la decisión que tienes que tomar de... O sea, lo que ha dicho Calvo, ¿no? Es la decisión obvia. Yo creo que en este juego, de las 5 opciones que tienes... Hay 3 que son directamente descartables y de las 2 hay una que mayoritariamente es la más obvia. Y luego hay veces que una de ellas es la que dices, bueno, me puedo arriesgar y coger esta. Y si luego tengo suerte y me toca, pero realmente eso es otra de las cosas. Digo, esto podía jugar un ordenador, podía jugar una máquina. Y te hacía la jugada más evidente. Estaba pensando que precisamente puede ser un muy buen ejemplo para entender... un poquito mejor los juegos y qué es lo que nos gusta de los juegos. O sea, hay que verlo al revés, en positivo, decir, mira, de esto sacamos un aprendizaje importante. Que en otros juegos euro, que a veces les acusamos, yo el primero, de ser multisolitario, igual si tienes una cierta interacción indirecta, que es la manera así un poco ambigua en la que hemos hablado, de decir, bueno, al final sí afecta, esto es un poco a lo tuyo, pero en otros juegos euro sí que le estás pisando una acción, sí que miras de reojo lo del otro, aquí posiblemente ni siquiera eso, ¿no? Entonces, bueno, esto igual sirve para poner en valor que en otros juegos sí que hay un poco más de interacción y sí que más de incertidumbre. En este se acerca más a un rompecabezas. Por lo que yo estoy entendiendo, no es completamente un rompecabezas porque no solo hay una manera de resolverlo, aunque las opciones son muy limitadas. Y ya el sentirte más involucrado o no, también depende un poco de ti, de tener una especie de suspensión, no sé cómo llamarlo, suspensión de incredulidad, pero en el juego, ¿no? De dejarte un poco llevar. Y ahí un poco la comparativa con Legendary, que es un poco algo parecido, y sin embargo funciona. Porque a veces en los juegos lo que nos gusta también es la rutina. Bueno, tú sabes que vas a hacer unos procedimientos que más o menos ya sabes cómo van, y hay cierto placer también en resolver una situación, ya sé más o menos cómo va a ir, no me rebando mucho los sesos, y me gusta un poco esa rutina. Hay gente que busca esa experiencia. ¿No os parece que puede haber un poco una explicación de las distintas experiencias que a veces se buscan? Eso te busca a veces, ¿eh? Yo lo que yo llamo como juegos de tomar café, porque puedes tomarte café y jugar a la vez. Y a mí me pasa incluso con juegos como el San Petersburgo, que lo tengo mamadísimo, o el Tichu, o cosas así, que juegos que he jugado tanto y tengo tan interiorizado que juego en automático. Y hago así, lo sigo haciendo porque es una actividad placentera en la que estoy jugando, hablando con la gente, socializando a la vez que estoy haciendo todo esto. Pero como juego, pues pasa a un segundo nivel. Yo, eso es otra de las cosas que estaba pensando, ¿no? Porque cuando estaba pensando si esto era un juego o no, digo, pues esto es un juego que yo podría jugar, yo qué sé, por decir algo, con mi madre, ¿no? Pues un juego de esos de jugar con las familias, ¿eh? Pero es que incluso es que no lo veo ahí, ¿eh? Es que veo que el juego igual es demasiado, porque ahora lo que tú dices, ¿no? Que tienes que explicar la puntuación y todo eso, se va un poco de lo que yo es, pero sí que hay juegos que yo, por ejemplo, considero, digo, pues este juego lo podría jugar con mi familia, ¿no? Y realmente son juegos eso también, porque ya es que llega un momento que dices, ¿cuál es que no denomino yo juegos los que son súper, súper, súper simples? Que dices, este juego es tan simple. Pero ya digo, estaba pensando, juegos simples que me gustaran, ¿no? Cuando estaba pensando el tema del programa, juegos simples que me gustaran, el Diamante, por ejemplo, es el que más me viene a la cabeza, ¿no? Es un juego súper simple, y dices, coño, el de Love Letter, incluso Love Letter, que es un juego que es el mecanismo un chupete, tío, que es que a veces, es que es un juego que a veces no toman ni decisiones. Mira, el Toma 6, por ejemplo, que es un juego que también tiene inercia. Tú vas cogiendo la carta, eligiendo, pero ahí tienes una mano de cartas que te dan al principio y eso lo administras. Y es diferente a te pongo 5 cartas y eliges una. Claro, y si el Toma 6 fuera, te pongo 5 cartas y eliges una de la que hay, pues... Claro, es que incluso el Love Letter, que me parece a mí que es un juego que es que hay veces que hay turnos que no juegas. Es que hay turnos que no juegas. Y me parece muchísimo más juego que esto. Y no juegas. O sea, es que no juegas. Es que es increíble. En algunos momentos no juegas. Mira, a mí me vienen dos ejemplos a la cabeza. El Challengers. En Challengers, que es un juego... ¿Lo habéis jugado? ¿No? Sí, sí, sí. En Challengers hay un momento en el que tú tomas una decisión, que es qué carta te vas a comprar... Y luego, cuando tienes el enfrentamiento, es automático. Creo que hay alguna mínima decisión en algún momento, pero que es casi, pero casi todo es. Entonces, es bueno, vamos a ver. Y sin embargo, engancha. Sin embargo, en ese momento estás metido en el juego. El ejemplo del Legendary que ponía. Challengers engancha porque hay una competición y porque son muchos jugadores. A lo mejor son 6 jugadores jugando y estás todos ahí. Y quieres ver, y esto es importante, cómo se resuelve la decisión que tomaste. Entonces, sí has tomado una decisión y ahora quieres ver el resultado, pero a mí una de las cosas que me parece más apasionante es que tú ya cuando estás jugando y estás sacando cartas, ya no vas a tomar ninguna decisión. Y sin embargo, sí tienes la sensación subjetiva de estar jugando. Y sin embargo, Kabutor ahora, y le entiendo perfectamente, porque esa sensación la he tenido yo en algunos juegos, dices, bueno, sí, parece que estoy tomando una decisión, pero en el fondo sé que no estoy tomando una decisión. Le estoy dando las costuras a esto... porque la decisión es obvia o porque no había decisión, porque esto va dirigido a que llegue a este punto. Y claro, la sensación de que te roben la toma de decisiones, esto ya peor. ¿Sabes? Es una cuestión de aversión a la pérdida. Tenías una cuestión que era la sensación ficticia de estar tomando una decisión y te das cuenta que no, que era todo un artificio. Y esa es quizás donde tú vas a decir, es que no es un juego. Porque ves que le falta algo para ser un juego en el sentido más amplio de lo que tú... buscas y de lo que tú vives como una experiencia completa de juego. Claro, ¿no? Sí, al final, esto tiene que ser una cosa personal, porque tú dices, tiene todas las características de un juego, ¿sabes? Como el pato, es un pato, se menea como un pato, es un pato. Pues esto es lo mismo, tiene puntuación, tiene, no es cooperativo, sino que gana uno, tienes que hacer cosas, tienes que coger una cosa y tomas decisiones, pero al final lo que es el juego es que yo no lo veo, tío. Y es que, ya digo, el otro juego que jugué, me repito mucho con estos dos juegos porque es que son los últimos que he jugado, que es que se te queda una sensación de que no es un juego, que parece una actividad, parece como vamos a dar la vuelta a las cartas, vamos a girarlas y vamos a hacernos... Parece un examen, ¿no? Es cuando te dicen, vamos a hacer un examen y vais a sacar la mejor nota posible. La mejor nota posible es haciendo el examen este de la mejor manera posible. Entonces... tú haces lo mismo un poco, voy a coger las cartas para coger la mayor puntuación posible o como el Duck and Cover, voy a apilar las cartas para que hagan los menos montones posible. Y es un examen, parece como un trabajo, tío, parece que me van a puntuar al final y van a decir, ¿qué tal lo has hecho? Lo has hecho muy bien, lo has hecho de 85, muy bien, bravo. Aplausos y a ver quién ha ganado. Ah, pero lo que yo digo, tú no te has jugado todos los Roland Bright de los últimos años, el Optimus, el Primus, el no sé cuánto, es que todos esos juegos son muy así, y de hecho el Faraway me parece que es un pasito por encima de estos juegos, porque tiene lo de la puntuación enrevesada, pero es que esto de los juegos ocurre lo de siempre. Yo cuando era pequeño jugaba cualquier videojuego, y ahora la mitad de los videojuegos ni los miro cuatro cosas. Pues con los juegos va a pasar lo mismo, va a haber juegos que sean para un público que busco las cosas que yo ya no busco, y es lo que está pasando en los últimos años y va a pasar a más en los siguientes. pensando en que los Roll Write todavía tienes alguna decisión que tomar, decir, bueno, con este resultado, la magia que siempre tiene tirar dados, que vamos a ver qué resultados salen, y aún así, a mí me parece, a mí no me suelen resultar muy motivadores, no los he vuelto a jugar, pillé uno. Estaba pensando en la cuestión artificial de eso, del Legendary, y sin embargo que en los Legendary acabo de jugar al de Matrix, y te envuelve, o sea, tú sabes que te está engañando, que al final es como todo un poco dirigido, cuenta una película y sin embargo también, te dejas llevar. Te cuenta una película. Es que la trama, y en este, mira, en el de Matrix, es como que todavía incluso están esos pasos más especificados, porque en el de Alien, pues había como tres actos, ¿no? Y venga, pues encontrarse los huevos, encontrar la LSOS, el cerrar las escotillas y el tirar al bicho por al espacio exterior. Y en Matrix, cada uno de los escenarios tiene como 7 u 8 pasos. Entonces es como que vas pasando efectivamente por la película, pero te tienes que dejar llevar. Es decir, si tú te pones muy crítico, si te pones muy vinagre con el juego, dices, no, pero si esto está guionizado y tal, pero si te dejas llevar un poco, ya está, pues te entretiene, venga, mata a este bicho, venga, nos coordinamos. Es lo que a veces hay que recordar de las motivaciones del juego que hemos hablado mil veces. No siempre competir en superar ese reto matemático es lo motivador para los jugadores. Hay veces que te sientas simplemente para dejarte llevar y para formar parte de una experiencia de juego. Ahí le estamos quitando algunos componentes que no son los únicos los únicos característicos del juego. En estos juegos hay un obstáculo. O sea, tú tienes que resolver una situación. Las componentes que no tiene son los de todas las capas de decisiones o la interacción, que quizá para nosotros es fundamental, pero para otra gente igual no es tan fundamental para tener una experiencia, una sensación de he estado jugando. Bueno, pero es que yo, como tú dices, te tienes que dejar llevar, pero yo en un juego que tiene un tema así chulo, en plan Matrix, Alien, etcétera, yo vamos, me tocan la manita así, me llevan para adelante y me dejo llevar tranquilamente. Yo me estoy aquí en la Nostromo, las luces apagadas, en mi cabeza me monto mi película propia. Ahí no tengo ningún problema, pero es que aquí, por ejemplo, no tengo tema, cero, patatero, ninguno. Os voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el último juego que os acordéis que hayáis jugado, que os hayáis quedado con la sensación de esto no es un juego, ¿no? Que te acabas la partida y dices, esto no es un juego, esto no es, esto no tiene nada de nada de nada. ¿Os ha pasado algo recientemente? Sí, y sobre todo, si es un juego súper popular, que la gente diga, joder, este juego... Sí. Venga, ¿sabes con qué me acaba de pasar? Quedado con ganas. Sí, es que me acabo de acordar. Va a ser esto, bueno, controvertido, ya ves tú qué controversia. La Comunidad del Anillo, el juego de bazas. Para mí, los juegos, esto fíjate lo subjetivo que es, para mí en los juegos de bazas, esto Roy está cortocircuitando ahora mismo. Tengo esa sensación de esto es un puzzle que a mí no me resulta demasiado motivador. De acuerdo. Y es como, yo lo juego, no enfadado, pero decir, bueno, si es que venga, voy a jugarlo por dejarme llevar. Y en la Comunidad del Anillo tienes esa tramita en el que poco a poco, venga, vamos a meter una reglita más, voy por el quinto escenario, ¿eh? O sea, pero para mí es, vamos a resolver un puzzle. O sea, lo entiendo perfectamente, pero por algo hay algo a mí que exactamente lo que tú estás diciendo. No me despierta la sensación de juego. Es bueno, venga, vamos a dejarnos llevar y vamos a resolver esto. Es exactamente esa sensación, creo, que es la misma sensación. Sí, como un examen. Dice, vamos a probar el examen este. Correcto. Y bueno, venga, como es cooperativo y venga, pues vamos, lo estoy jugando en casa con Carol y venga, pues vamos a ir resolviéndolo. Ella no había jugado juegos de bazas prácticamente, entonces le está resultando muy refrescante y muy exótica en cuestión de las bazas. Entonces, bueno, es un aprendizaje, hay un obstáculo, hay ciertos componentes de juego. Pero creo que es exactamente el ejemplo que estabais poniendo de lo que es la sensación de sí, pero... Además que es un examen porque si apruebas, pero pasas al siguiente. Quiero decir, puedo pasar al siguiente escenario. Con lo cual, di Roy. No, digo que los juegos de bazas tienen ese componente. O sea, la escoba, que es un juego muy sencillo, pues tampoco tiene mucho tal. Es, sumo esto, vale, me lo llevo. Pues ahora a ver qué me queda, pues sumo esto. O el solitario que tú te juegas de las abuelas, del Klondike. Pues es lo mismo, es una cosa así. Entonces, a mí... Como yo tengo esa formación, porque yo jugaba juegos de bazas con mis abuelos y tal, pues lo entiendo y entro en el juego y no tengo problema. Pero entiendo que a una persona le pueda parecer automático o por el estilo, y más en uno cooperativo, como es el de la Comunidad. Pero hombre, los juegos de bazas tienen sus cosillas, ¿eh? Que hay que controlar los palos, hay que contar las cartas, hay que... Claro, bueno, bien. Pero yo hablo de uno sencillo. Tú fíjate eso, lo que digo, una escoba... ¿Tú qué haces? Colocas una carta en el medio de la mesa, juegas, se suma lo correcto, te la llevas. O hay un par de jugadas más y poco más. o un juego sencillo, no sé. Son juegos que tienen unas sensaciones muy parecidas, ¿eh? Lo que pasa es que hay juegos de bazas que son muy, muy interesantes. Juegas uno contra otro y le pisas la jugada y vas contando que le falta uno y que le falta otro y tal. Pero hay algo, hoy los más pacíficos, los más solitarios, se parecen mucho a estas parejas que decís. Mira, a mí los juegos con los que he tenido esta sensación es con los juegos de deducción, que es otra rama de juegos que hay muchos y que hay en los últimos años. Hay mogollón y ahora puedes jugar todo lo que quieras y puedes jugar mogollón. Antes había uno o había dos, ahora hay mogollón. Y yo tengo unos colegas que le gustan mogollón los juegos de deducción. Y a veces yo me pongo a jugar con ellos y es en plan de, yo estoy aquí deduciendo cosas, esto es un puzzle, Pero como cuál, no de sé algún qué. Y ejemplo. aparte, Pues que no sé a cuál te refieres. pues el arqueológico o el, que ya no me acuerdo, uno que había que tenías unos bloques en 3D en plan Tetris que ponías detrás de tu pantalla y tenías que averiguar la ficha que tenía otro. Son todos muy parecidos. Y claro, y aparte tienes la ventaja de que hay gente que es muy buena en esto y otros que son malos. Entonces, esos que son muy buenos lo ven enseguida. Yo lo juego por socializar, pero me gustan mucho menos. Fíjate, o el Ricochet Robot, por ejemplo. ¿Eso no te parece a ti que es un puzzle? Hombre, además esos, como tú dices, tienen la desventaja de cuando juegas primero con una persona que ha jugado mucho o segundo con una persona que es súper inteligente, no hay juego ahí ya. Porque te dicen, mira, un, dos, Que no hay tres, juego. escondite inglés, un, dos, tres. Y tú dices, pero si no he llegado yo ni a ver dónde están las fichas, este tío ya tiene la solución. Hay gente que es muy En el inteligente. Ricochet Robot es que es especialmente sangrante. Lo tienes ahí despegado a una mesa, pasa un pavo, estáis todos así y dice, en dos. Y dice, ah, pues sí, mira, en dos. Sí. Pues son ese tipo de cosas. Claro. No, Claro, pero fijaos, eso justo lo que hablábamos antes. Has eliminado la incertidumbre, porque a lo que te estás enfrentando es una situación que tiene ese componente o de rompecabezas, si hay un procedimiento, si hay unos pasos que tienes que seguir, o de acertijo, si de lo que se trata es de encontrar la solución. Y es una actividad lúdica, pero todos tenemos la sensación de que hay capas del juego, hay componentes como que no están. Entonces, sí, pero hay una cosa que cuando habláis de los juegos de bazas, yo me preguntaría, ¿no? Oye, si los juegos de bazas, el tute, que se ha jugado en el bar de mi pueblo horas, y tienes a gente que lleva 40 años jugando la misma partida los miércoles por la tarde, y dices, si esta gente no se aburre, ¿por qué no se No. aburre? Yo creo que puede haber dos explicaciones. Una, la motivación es en gran parte la rutina en la que estás metido y la parte social. Pero otra es que hay una competición, no hay una hay una incertidumbre, aunque estén siguiendo unos procedimientos un poco mecánicos, pero siempre hay una posibilidad de fallo, siempre hay una posibilidad de interferir de alguna manera. Hay algo en el que tú estás, y el propio hecho de competir, en el que lo que quieres es ver si ganas, si no ganas. Entonces hay una incertidumbre, hay que resolver. Y es algo parecido a lo que a veces puede pasar con el azar. Y este ejemplo me parece muy interesante. Una de las preguntas que nos haríamos, oye, en el momento en el que tú descubres que un juego de azar solo es azar, tirar un dado para ver qué es lo que sale, deja de ser motivante, ¿no? Pero ¿por qué a los jugadores de juegos de azar o a los niños les gusta el juego? Una explicación son los refuerzos extrínsecos del dinero, si tú apuestas por dinero. Pero los niños no apuestan por dinero y les resulta motivador el juego. ¿Por qué? Pues porque suelen tener la ilusión de que sí que pueden afectar a lo que sucede. Los niños, y a veces un poco los adultos, cuando juegas, por ejemplo, a la lotería, dejas en suspenso la racionalidad de saber de que esto es azar y que no tienes nada en lo que afectar a lo que sucede. Pero mucha de la gente piensa, y sobre todo los niños, bueno, si me concentro mucho, si pasa esto, creo que va a suceder. Es como si tuvieras una especie de control mágico o una ilusión de control mágico respecto a lo que va a suceder. Cuando maduras desde el punto de vista lúdico y sabes que esto no es así, los juegos de azar dejan de resultarte motivadores. Esta no es una explicación mía. Esto lo explica también Sell cuando habla de por qué el azar sí que puede llegar a resultar motivador, porque sí que tienes una ilusoria sensación de agencia. Con lo cual, en los juegos de azar no hay una ausencia absoluta de agencia. La tienes, pero ilusoria, y por eso son motivadores las mecánicas de azar y de aleatoriedad. Y eso me parece interesantísimo desde el punto de vista psicológico de por qué gustan o no gustan los juegos de mesa. Voy a contar una anécdota, no sé si la he contado alguna vez, pero mis abuelos jugaban, después de cenar, todas las noches, jugaban una partida de, bueno, varias partidas al tute. Todas las noches, ¿eh? Yo todas las noches, cuando estábamos de vacaciones, cuando por las circunstancias de lo que sea estaban con nosotros en la casa, todas las noches jugaban ellos dos una partida del tute. Toda la baraja la tenían, que la del Tichu de Roy es nueva en comparación, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Todas las noches andaban a gritos. ¡Joder, que me has tirado! ¡Que te he dicho! ¡Que no sé qué tal! ¡Ahora me has hecho esta jugada! No sé qué. Todas las noches, ¿vale? Y un día estaba yo jugando con mi abuela, y ves, mi abuela jugando conmigo, pues como si jugara Karpov contigo al ajedrez, ¿sabes? Pues supongo que para ella sería un aburrimiento. Y me juega y me dice... Le digo, coño, es que tú juegas muy bien. Digo, me dice, mira, ya llega un momento a este nivel que ya tengo las cartas contadas, que ya sé lo que tú tienes en la mano, porque ya ella sabía lo que yo tenía en la mano, ya sé lo que tú tienes en la mano, ya sé lo que tú tienes tal, ya sé todo, que esto es todo depende de las cartas que te tocan. Si te tocan buenas cartas, ganas, y si te tocan malas cartas, pierdes. Y digo, es súper... O sea, una persona que llega a un nivel que dice, este juego ya es totalmente aleatorio y depende de lo que robe, y aún así, todas las noches seguía jugando. Es increíble. Yo siempre cuento lo mismo. Nosotros cuando jugamos al Tichu, llevamos jugando, pero años, los jueves nos juntamos y jugamos al Tichu. A veces sacamos algún juego, pero acabamos siguiendo jugando al Tichu. Y yo te digo, tú eres el campeón de Tichu de tu barrio. Te vienes a jugar con nosotros, te sientas y te gritamos. Porque es en plan, estás jugando raro, no estás jugando bien. Y nosotros, lo que nosotros entendemos jugar bien es jugar los cuatro que jugamos como jugamos. Y aunque tú conozcas las reglas del juego y sepas jugar muy bien, vamos a pensar que... Es que yo me acuerdo una vez que faltó un chico y se sentó otro y mi mujer le dijo, es que no estás jugando como José. Y yo en plan, claro, pues no, porque no es José, es otra persona. Pero es que me desconcentra. Si no juegas como José, estás jugando mal. Eso puede ser tema para algún momento de el metajuego y las metarreglas que se instalan, que a veces las das como indiscutiblemente ortodoxas, y de repente viene alguien y dice, bueno, espérate, es que yo igual ya no es que estuviera jugando bien o mal, es que he tenido la soberbia de pensar de que es así la manera óptima de jugar, y de repente alguien te viene y te pinta la carita a la hora de decir, no, es que no es exactamente así. Esto pasa, cuanto más profundo es el juego, creo, más posibilidad de que eso suceda. Esto pasa en los wargames mucho, ¿eh? Yo me acuerdo, hay una anécdota de del For the People, se jugaba siempre de la misma manera y la gente estaba determinada y jugaba siempre igual. Y un día, el campeonato este que hacen en Estados Unidos, el VVC, vino un finlandés y les dio por culo a todos porque jugaba de maneras locas y no sabían qué hacer contra eso. El otro día leía un ejemplo de una IA a la que le habían puesto a programar, me parece que era una competición de veleros. Entonces, lo que se dio cuenta es que el velero, haciendo una cosa completamente distinta, que era, no sé si hacer una cosa en círculo, se dio cuenta de que era la manera más óptima, o sea, la manera óptima de puntuar mejor, porque cómo era la competición hacía que el resto pues perdiera el tiempo y perdiera cuestiones de puntuación, y es algo que nunca nadie se había planteado. Y dices, no, pues la manera de optimizar es esta. Sí, eso pasa en todo. Pasa en, como dice Roy, pasa en los wargames, pasaba en el rol también. Tú juegas al rol con tus amigos, cuatro o cinco típicos, y de repente venía uno que había jugado con otra persona al rol y decía, coño, este tío parece que está jugando a otra cosa. Ahora con las partidas online tiene que ser aquí un show, vaya, cuando se te une uno y dice, hostia, y dice, no, es que en mi casa jugamos así. En fin. Bueno, yo no solo de respecto a reglas, y si quieres cerramos con esto, sino cuál es la naturaleza del juego. Nosotros hemos escuchado recurrentemente con Náufragos, un ejemplo, fíjate, ejemplo, que nos estamos retrotrayendo a 14 años. No, es que esto se tiene que jugar así. Ahí es donde voy con que a veces somos muy soberbios, incluso a qué es lo que hay que buscar en los juegos. ¿Cómo se tiene que jugar un juego? No, es que si vas al diario estás jugando mal. O al contrario, no se puede ir al diario si no estás jugando mal. No, mira, perdona, deja que la gente juegue, que haga lo que tiene que hacer, porque a lo mejor lo que está buscando, la fuente de motivación que tiene en el juego, no es la tuya. Eso lo estoy viviendo con un juego innombrable en el que hay un tipo de jugador que quiere la experiencia lúdica y se lo toma como un party, y la gente que lo que busca es todo el reto lógico-matemático que hay detrás. Y esos dos mundos chocan. Y de repente el que juega un poco más ligero, pues el que se lo toma en serio le parece que, uy, me estás un poco estropeando la experiencia. Y viceversa, el que juega para deducir todo dice, a ver, tú que no te estás enterando y que estás jugando al Viva la Virgen, me estás estropeando a mí la experiencia. Es maravillosa, sobre todo, la soberbia en la que caemos de decir, esto es así porque lo digo yo, y bueno, pues no me bajo de la burra además, y yo estoy por encima del bien y del mal, y soy el que tengo una... acumulada una sabiduría lúdica que punto sentencia y dogma de cómo son las cosas. Es alucinante. Bragder estaría orgulloso 15 años después que sigamos poniendo su juego como ejemplo de algo. Estaría orgulloso de lo que diseñó, si nos escuchase, claro, que no creo que ni se nos escuche. En fin, se nos ha acabado el tiempo. ¡Oh, qué pena! No sé si queréis decir algo para cerrar. Yo, para cerrar, creo que que pensando, ¿no? Porque llevo estos días pensando, desde que se me ocurrió lo del tema, pensando, creo que en el fondo soy bastante talibán, ¿no? Y ese es mi gran problema. Quiero decir que pienso y digo, es que esto no es un juego, porque para mí no es un juego y no es un juego. Y no sé, y me quedo con la sensación de que realmente igual no le estoy... Me quedo con dos sensaciones. Primera, para cerrar, ¿eh? Primera, que soy un talibán, que ya hay cosas que no aguanto, que hay juegos que... Mi frase preferida últimamente es, ojalá no vuelva a jugar a esto nunca más. Y luego la segunda que me quedo pensando es, ¿cómo ha podido este juego llegar a ser el filler del 2024? Como me decían en eso. Es que no me entra en la cabeza, tío. Parece que estoy en otro... Yo estoy en otro mundo, tío. No sé si vosotros tenéis alguna conclusión final. Yo creo que tus dos conclusiones se resumen en una, que es, nos hacemos mayores y hay gente que está a otras cosas. Y es lo que hay. Y sobre lo que decía Calvo de la gente que caga sentencias y no sé qué, yo es que siempre recuerdo estas cosas, lo tengo súper claro. Lo de, este juego es una mierda, no merece la pena, reseña de Steam con 500 horas. Es que eso es la hostia. Es que es la hostia. Calvo, ¿vas a decir algo más o no? A mí me parece que está bien vivir las cosas con pasión, incluso de manera apasionada, dictar sentencias también. Pero creo que uno siempre tiene que estar abierto a revisar sus propias creencias y a escuchar las evidencias que le proponen. Esto es lo que yo creo que es interesante. Y luego, sacar de verdad conclusiones. No estoy abierto a revisar mis sentencias porque eso implicaría volver a jugar este juego, que es algo que espero que jamás en la vida me pase hoy. Así es que no estoy para eso. Bueno, nos despedimos. Se ha acabado el tiempo. Me empieza a sonar el móvil. Esto es... La vida es un asco, desde luego, ¿eh? Esto sí que había que revisionarlo. Nos vemos. Me alegro de haberos visto otra vez. Nada, un saludo y mi consejo. No os compréis el Pax Hispanic. ¡Hostia! ¡Hostia! Esa puya final, que ahí lo dejamos en el aire. Esto es un cliffhanger, ¿eh? Ya tenemos programa para el próximo. Ya tenemos tema. Un abrazo a los dos. Venga. Bueno, vamos con los juegos de la semana. El primero que jugamos es Age of Rage South Africa. Este ya hablo, se la canto aquí. De hecho, un poco gracias a sus recomendaciones por lo que me lo acabé pillando. Esto es un juego que en su época eran los Crayon Rails, ¿no? Que eran los juegos estos que tú pintabas en el tablero. O sea, había dos uniones entre dos ciudades. Cogías con un crayon, con un plastidecor de esos y unías las ciudades con tu este. Era una cosa muy impráctica porque tenías que estar luego borrando el tablero con un acetón. Tenías que hacer los tableros con acetona. Yo me construí alguno. De hecho, la expansión es el Pampa Railroad. Una de las expansiones del Age of Rail este South Africa es el Pampa Railroad. Y el Pampa Railroad es uno que yo me fabriqué en Print and Play hace muchos años, que jugué, que me gustó bastante, que es de estos de crayón. Lo que pasa es que, claro, el juego para sacarlo es un rollo, porque tienes que tener los crayons, tienes que tener los rotuladores, tienes que borrar el S, el tablero que yo tengo además es muy pequeñito. Este juego lo que intenta un poco es arreglar ese tema con meeples. Te ponen como el Ticket to Ride, te ponen una unión en medio, tú pones el meeple ahí y ya está. Y es muchísimo más práctico. De hecho, el juego, a mí el tablero me parece una maravilla en cuanto a diseño. No en cuanto a artísticamente, sino en cuanto a diseño de... Está todo explicado en el tablero, te vienen todas las cosas en el tablero, todas las acciones, te vienen toda la iconografía. Me parece súper simple. De hecho, el juego es muy simple. Aunque yo lo expliqué... Y estábamos acabando la partida, la gente todavía no me seguía preguntando la acción de urbanizar, que cómo era. Y es una acción muy sencilla, es una acción que tú pones dos cubos, si pagas tres euros de tu propio dinero, tres pavos de tu propio dinero, puedes poner el segundo cubo donde tú quieras. Y si no, lo tienes que poner en Sudáfrica. Bueno, pues eso que es tan sencillo, todavía al final de la partida, y esto como... y es un poco... No voy a decir el problema, pero... Los Cube Rails hace tiempo, el Chicago Express, etcétera, etcétera, todos estos me di cuenta ya hace tiempo que la gente, el problema que sabe es que no acaban de entender el juego o no han jugado al juego. Quiero decir, por ejemplo, me decía Miguel cuando acabó la partida, es que el Chicago Express vas de izquierda a derecha, eso es un problema. Digo, no es ningún problema, no es ningún problema porque en el Chicago Express, que tú vayas de izquierda a derecha lo que hace es facilitar el juego. Tú no sabes hacia dónde tienes que ir. De hecho, en este juego... Los que controlaban la compañía negra se dedicaron a construir vías alrededor de Johannesburgo, que no es una mala estrategia, pero yo creo que no es la estrategia ganadora. La estrategia ganadora es ir a por los enlaces externos, que es lo que más valor te da. Y si te lías a construir un churro de trenes alrededor de Johannesburgo, sí, la compañía vale mucho, pero yo creo que valdría más si te dedicas a ir hacia afuera. Y no te da tiempo a hacer las dos cosas. En estos juegos nunca te da tiempo a hacer las dos cosas. en Chicago Spring no te da tiempo a que todas las empresas lleguen a la derecha de Chicago. Y es una de las gracias del juego. Y no es un problema, es una de las gracias porque lo que hace es que fomenta el que si hay dos tíos o tres tíos que están construyendo un ferrocarril, esos son los que van a llegar a Chicago. El tío que tiene un solo ferrocarril, que tiene todas las participaciones del ferrocarril rojo, pues no va a llegar nunca, porque se tiene que construir la vía él solo. Y es muy complicado una persona solo. Estos juegos son más de sinergias, es decir, tú tienes una participación de la tren amarillo, yo tengo una participación del tren amarillo, entre los dos subimos el valor del tren amarillo porque nos interesa a los dos. Entonces, todos estos juegos tienen una serie de sinergias que hay que entender un poco. El Edge of Rail, pues es exactamente, ¿no?, como un QR Rails. Otra sinergia que hay, que no se entiende mucho, es si un tío controla la empresa, por ejemplo, que más dinero dé, ¿no? En este caso, en esta partida, era la negra. Si un tío controla la negra, si esa persona compra una participación de otra empresa, no va a poder, muy posiblemente, no va a poder fomentar que esa compañía suba de precio, con lo cual el valor se va a estancar. Así es que no tiene el mismo valor una participación de la compañía naranja para el que va primero y tiene su compañía súper petada que va a hacer de todo con esa compañía, que para otra persona que tú sí que vas a hacer con tus acciones el fomentar que esa compañía valga más. Es decir, por ejemplo, en esta partida José tenía la negra. Si sacamos una participación a la venta de la naranja y la compra él, esa participación de naranja no va a subir de valor ni tanto ni de lejos que si la compra otra persona que no tiene otra compañía que desarrollar, porque lo que va a hacer con sus acciones es desarrollar esa compañía. Tú con tus acciones lo que haces es desarrollas el valor de una empresa. Cuando tú tienes muchas empresas, tú no puedes desarrollar todas, tú solamente desarrollas las que a ti te interesan, que son las que más beneficio te da a ti y menos le da a los demás. Y todas estas sinergias hay que entenderlas un poco. Entonces, claro, yo los problemas que tengo con los QR Rails en las últimas partidas que he jugado, sobre todo me acuerdo una partida infame que jugué hace mucho tiempo de Chicago Express, que es que parecía que había una alianza contra mí en el tablero y era todo a ver quién no hacía lo que había que hacer y era todo ir en contra de la bola, ¿no? Y tú decías, bueno, es que esto no lo entiendo. Ay, o sea, se está yendo en contra del juego para evitar, por ejemplo, que gane yo, ¿no? Porque era el que más controlaba el juego. Y esas cosas, por ejemplo, no las entendía mucho. El QR Rails este pues es un poco lo mismo, el Edge of Rail es un poco lo mismo. Hay que entender un poquito la mecánica. Hubo un momento de la partida, este juego encima tiene una cosa que un jugador puede seleccionar la acción de repartir dividendos, y si eres el jugador que lo está petando, que tiene más dinero con diferencia, pues lo entiendo porque tú seleccionas esa acción para acelerar el final del juego. Pero claro, hubo un momento, por ejemplo, que Javier hizo la acción de repartir dividendos y se lo dije, le dije, creo que te has equivocado porque... Y él decía, hombre, es que yo no veo ninguna salida a esto ya va a ganar José. Digo, sí hay salida, que la salida es sacar acciones a subasta, sacar participaciones a subasta y que la gente puje. Y si el que más dinero tiene que crear José, por ejemplo, se lleva la participación, ese dinero no le va a rentabilizar. Es decir, tú dices, quedan dos repartos de dividendos. La acción fácil es decir... Esta empresa va a repartir dividendos 10, quedando repartido dividendos, el valor de esta acción son 20. No, el valor de esa acción son 20 para un tío que no la va a desarrollar. Para un tío que sí va a desarrollar esa empresa no tienen que ser 20, igual son 30 o 40 al final del juego. Eso es un poco también el kit del juego, ¿no? Yo creo que ahí se equivocó, creo que sí que verá que José llevaba bastante ventaja. Y bueno, yo creo que hay acciones que son muy complicadas. Yo, por ejemplo, saqué una acción, una participación de la roja, de la compañía roja, que era la más separada estaba de todas, a subasta al principio, y nadie quiso sacar más participaciones de esa empresa a la subasta. Y claro, es un poco complicado. Es un poco complicado cuando llegas al final de la primera ronda y el único que ha intentado sacar una participación a subasta ha sido yo, y nadie ha usado la acción, porque nadie entendía el juego, ¿vale? Es que claro, todos estos juegos tienen una dinámica y tienes que entenderlo un poco, y todo esto se consigue a base de partidas. Lo malo es que, claro, es muy complicado repetir partidas, repetir juegos. Pero bueno, por contar la partida muy rápidamente, éramos 5 jugadores. Éramos Javi, José, Miguel, Pablo y yo. Y yo empecé con una roja, o cada uno empezó más o menos con una compañía. Yo intenté durante la partida no quedarme sin dinero, o sobre todo pujar hasta un punto en el cual dices, si los demás se quedan sin dinero, yo me quedo con dinero mejor, porque así intento rapiñar participaciones a muy bajo coste. Tampoco es posible hacer esa estrategia porque este juego te limita. O sea, puedes hacer una acción que es sacar una participación a la venta, pero luego no puedes repetir esa acción. Este juego siempre te dice que tienes que hacer otra acción entre medias, ¿vale? Tienes que construir vías o lo que sea. Así es que esa estrategia tampoco es súper válida. En otros juegos sí, en otros juegos sí. Si todos los jugadores se quedan sin dinero y tú te quedas con 20, te puedes llevar dos participaciones seguidas por 10. Porque como no hay dinero en la mesa, pues te la llevas. Aquí no, aquí te puedes llevar igual una. Pero no es tampoco una jugada maestra, ¿no? Aún así, yo intenté durante la partida no quedarme sin dinero y dejé pasar al principio muchas pujas que tuvieron sus cosas malas y tuvieron sus cosas buenas. Las cosas buenas es que las pujas salieron caras. Es decir, no hubo nadie que se llevó una puja por 10. ¿Vale? Que son siempre en los juegos y dices, joder, este cabrón se ha llevado tal. Y nada, empezamos un poco todos a desarrollarnos. Al final se llegó a Johannesburgo. Cuando se llegó a Johannesburgo, se con la primera participación negra subasta. Y bueno, creo que se la llevó Pablo. No sé si se la llevó Pablo o José. El caso es que lo que empezaron es hacer. Luego se llevó otra José y empezaron entre los dos a construir, pues ya digo, todas las vías alrededor de Johannesburgo, primero para bloquear a los demás trenes, segundo pues para subir el valor. Ya digo que yo creo que la jugada más interesante hubiese sido haber tirado hacia arriba a la derecha, hacia el enlace, que no se hizo. Pero bueno, yo como tampoco estaba en control, pues tampoco me metí mucho en eso. Luego me agencié yo con otra participación de la negra y ya, claro, es que es lo típico del juego, ¿no? Durante el juego dice uno... Es que esto nos vamos a repartir el redevenido. Y digo, no, porque aquí tres participaciones negras, que al final se vendieron todas. Claro, las cinco participaciones negras salieron todas a la subasta. Y claro, fue el juego así más o menos progresando, cada uno un poquito con esto. Yo tenía una compañía roja ahí descolgada, la desarrollé todo lo que pude para que me diera dinero, todos los repartos de dividendos y ya está. Pero claro, digo, es que esto es lo que explicaba la sinergia de antes. Si nadie te ayuda a desarrollar la empresa, no puedes. Yo no puedo sacar una participación roja a la subasta porque muy posiblemente la vaya a comprar, aquí es lo de siempre, la va a comprar uno por 10 para intentar llevarse algo de dinerillo de lado, pero no va a desarrollarla, ¿vale? Entonces ahí ya, no, a mí no me interesaba sacar esa participación. Digo, si alguien quiere que la saque. La naranja le pasaba un poco lo mismo. Pablo al final sacó una segunda participación a la subasta, pero no se pudo hacer prácticamente nada. Y las que lo estaban petando eran la amarilla, la morada, la negra y la azul también, creo que estaba más o menos. Yo intenté coger participaciones de todas esas en las subastas, que me fue muy bien. Y llegamos al final del juego. Bueno, José consiguió una segunda participación de la negra, como se dice, con el control de la empresa y hacía lo que quería y más o menos iba controlando todas las acciones. La compañía negra tiene un montonazo de dinero en su capital y ya digo que es dinero que no se usó porque como antes usaban vías simples para bloquear, pues no se hizo nada. Y nada, pues así llegamos al final de la partida, hicimos el y ganó José por... Al final no fue tanta la diferencia, creo que estaba diciendo la gente, dijo, pues es que entre el primero y el segundo, que fue José y yo, pues había 15 o 20 de diferencia. Y entre el segundo y el tercero, que me parece que era Javi, me parece que había 15 o 20 también de diferencia. Con lo cual Javi decía, pues no había tanta diferencia. No, por eso yo pensaba que cuando él hizo la acción de repartir... Hubo un momento que el track de tiempo estaba arriba del todo y hizo la acción de repartir dividiendo, sí... Aceleró el juego un huevo. Que ahí podíamos haber hecho un montón de acciones, pero... En fin. Hicimos una regla mal, me dijeron. Que hicimos lo del reparto de dividendos final, lo hicimos mal. Y está la gente ahora con dudas de saber si hubiera ganado José o no hubiera ganado José. Yo creo que sí. Yo creo que el final de partida posiblemente hubiese sido el mejor. No creo que hubiese cambiado mucho. No lo sé, pero creo que no hubiese cambiado mucho. Lo que sí sé es que me gustaría volver a jugar otra vez. Pero bueno, está complicado. Ya veremos. Bueno, siguiente juego que jugamos. José tenía muchísimas ganas hace mucho tiempo de jugar al Stadio Ephemeral Second Edition, la segunda edición, la que tiene él. Que decía que era un juego bueno, que no es un juego. Que es un juego muy denostado, etcétera, etcétera. Que tal, tal, tal. Bueno, total, que dijimos, bueno, pues a mí me da igual, pues jugamos. Y así, por lo menos si se habla con un mal de un juego, que se hable con fundamento, ¿no? La segunda edición es. Pues la reimplementación que hizo Martin Wallace de un juego que yo creo que él en su cabeza pensó, dije, este juego me ha salido muy complicado, lo simplificó un poquillo y sacó la segunda edición. Segunda edición tiene sus ventajas e inconvenientes, pero ya os voy a decir yo que para mí la primera edición es la buena. Y lo digo, estuve pensando, ¿no? Estuve diciendo, ¿y qué diferencias hay? Y hay muchas cosas, muchísimas cosas que son muy similares. Y si vais a hacer lo de voy a jugar a un juego una partida y no voy a jugar nunca más, este juego es tan bueno como el primera edición. Quiere decir que es tan bueno para entender de qué va el juego. Las mecánicas de deck building, etcétera, de comprar las cartas, y eso es más o menos lo mismo, es todo más o menos lo mismo, los asesinatos, los roles ocultos, todo eso, todo es más o menos lo mismo. Lo de que gane o no gane el, por ejemplo, que en la primera edición está, si el bando verde lealista, el jugador tiene menos, la puntuación más baja, pierde automáticamente. Aquí lo han cambiado y han dicho, te quita 5 puntos, que también es una putada y también es, como fue en esta partida, casi casi es consideración de que, o sea, causa de que pierdas la partida. Es decir, si en tu bando está el tío con el que menos puntuación tenga, posiblemente también pierda la partida. Porque es un juego de tan pocos puntos que te quiten 5 o 6 puntos, en vez de que eran 5 puntos, muy posiblemente te haga perder la partida. Y si no te hace perder la partida, es una partidaza. No tiene la cosa del primera edición, que es que automáticamente pierdes, pero bueno. El caso que explicó las reglas eran muy similares a las de la primera edición. Hay algunas cosas más sencillas, como por ejemplo no hay bloqueos, no puedes bloquear una ciudad, la acción de bloqueos no existe. Y no hay lo que es los caminos que conectan una ciudad a otra. En la primera edición, para moverte de una ciudad a otra, tenías que moverte por unos caminos. Y tenía una cosa que yo creo que es donde está para mí lo que lo hace mucho peor, que es que las cartas, tú por ejemplo en la primera edición consigues una localización, tú peleas por París, peleas por ciudades, ¿vale? Tú peleas por París. Cuando te llevas París, te la llevas y te la metes en tu mazo. Pero puede venir otro jugador y quitarte París. En esto, en este juego, no existe. Con lo cual se supone que el juego se agiliza más, y claro que se agiliza más, porque, o sea, se agiliza en cuanto a rapidez. Porque tú coges la carta de París, que vale 5 puntos, y esa carta es para ti 5 puntos para toda la partida, para siempre. No es como, o sea, en la primera edición las cartas principales, que es lo que se dice siempre, hay que ir siempre a las localizaciones, porque es la forma de llevarte puntos sin que nadie sepa de qué bando eres. Pues esto es peor todavía, porque aquí te llevas la carta y esa carta ya no la pierdes, y ya son puntos para toda la partida. Y si la partida se acaba al de 20 o 19 puntos o no sé qué, pues si tienes 5 puntos de una ciudad y 4 puntos de otra, ya tienes la mitad, y eso no lo vas a perder nunca. Y a mí eso me pareció bastante malo, porque te hace que la dinámica del juego se estanque muchísimo. Tú dices, es que en el otro mapa, en el otro juego, había que moverse por las localizaciones, era un problema. Aquí te mueves más fácilmente, sí, pero aquí no hay ningún interés en moverte. El único interés en moverte es que, por ejemplo, se dio muchísimo durante la partida, porque le pasó a Miguel, le pasó a Javi, y me pasó a mí también, que también me estaba aprovechando eso. Es decir, tú llegas a una localización, pones un cubito, y como tienes ahí 2 agentes, pues ya tienes un +3. Y te llevas esa localización, la carta. Entonces, te sale otra carta, que igual no te interesa mucho. Pero dices, ¿para qué me voy a mover? O sea, salvo que te interese muchísimo una carta de otra localización, ¿para qué me voy a mover? O te puedes mover, pero al mismo tiempo pones un cubito y otra vez. ¿Por qué? Porque te sacas otra carta y te vas robando todas las cartas. ¿Que no todas las cartas son buenas? Correcto. Pero en los mazos hay 2 cartas que son buenas, que son la del bicho y la de la localización. La del bicho, cuando sale, pues le puedes matar y te da puntos. Y la de la localización te va a dar puntos sí o sí. Entonces tú lo que haces es chupar cartas de una localización hasta que salen las cartas buenas. Y luego, si acaso, te mueves, y si no, no te mueves. Así es que me parece que el juego ahí es súper estático. Y en la partida esta se dio muchísimo. Fue a peor todavía, porque hubo 3 mazos de cartas donde la gente empezó a coger cartas y salían cartas de asesinato ahí. Y claro, las cartas de asesinato no eran tan buenas como otras cartas. Entonces lo que hacíamos era, nos estábamos peleando por todas las localizaciones -3. Bueno, a todo esto, yo era lealista, ¿vale? A mí me tocaron los roles, a mí me tocó el rol de lealista. Y hubo un momento de la partida, media partida, que dije yo, no tiene ningún sentido seguir manteniendo el secreto. No, yo creo que en la primera parte, no sé por qué, me da la sensación de que hay más interés por mantener el secreto, sobre todo para que no te maten a los agentes. Aquí, por ejemplo, hubo un momento en que me daba un poco igual, decía, si te matan los agentes tampoco pasa nada, no es como el otro que se acaba el juego. Así es que cogí y me dediqué a subir, como tenía 2 cartas de localización de estas de las flechas para arriba, me dediqué a subir las flechas para arriba. La gente decía, tú eres lealista. Bueno, se veía claramente, no había ningún problema. Yo tenía a mi izquierda a Pablo, que tenía toda la pinta de ser lealista. Tenía a mi derecha a Miguel y a José, que tenían toda la pinta de ser restauracionista. Hubo un momento en que Pablo asesinó a un agente de José y empezó José, ¡ah, te has equivocado, me has matado a mí, pues yo soy no sé qué! Y yo pensando, vaya teatrillo de barrio más lamentable. En estas situaciones es mejor estar callado. Pero cuando dices eso ya te estás desvelando totalmente. De hecho, me dijo Pablo un momento, joder, tengo a todo el mundo calado menos a José. ¿José qué? Digo, José restauracionista, se ve de aquí a Lima. Que me puedo equivocar, pero las acciones que vas haciendo, las cartas que vas cogiendo, ¿sabes? Lo que vas haciendo. Y claro, se empezó a quejar y tal. Bah, dije, bueno. Y el único que tenía dudas era Javi, porque Javi estaba súper estático en una localización y estaba, cojo esta carta, cojo esta carta, cojo esta. Entonces chupó todas las cartas de una localización. Y no se movió y no hizo otra cosa. Entonces, claro, cuando una persona hace eso, es imposible saber de qué bando es. A mí me tocó un agente que podía usarlo para desvelar la identidad secreta de otro, lo usé. Lo voy a usar con Javi, le miré la carta en secreto y vi que era restauracionista. Entonces ya más o menos me hice la idea de eso, ¿no? Hubo un momento en la partida que a Miguel, además me hace mucha gracia porque, esto lo cuento ahora porque durante la partida, no lo voy a decir porque parece que me estoy aquí sobrando, pero aquí en el podcast me tengo que sobrar, si no tiene gracia el podcast. Pero es que hubo un momento en que Miguel sacó una carta y dijo, voy a reclamar esta carta. Y dije yo, hostia, le ha cambiado el tono de voz a Miguel de repente. Digo, este cabrón va a hacer una jugada ahora de segunda carta que nos va a follar a todos. Y efectivamente, es que la sacó y dije yo, joder, es que... Y empezó, joder, no sé qué. Y dije yo, es que no sé qué le sorprende. Es que solamente hay que conocerlo un poco. Es que se le cambió hasta el tono de la voz a Miguel diciendo, os voy a hacer ahora la putada del siglo. Y cogió y sacó la carta de Chulu que la había reclamado antes. Y la carta de Chulu lo que hace es que mata todo lo que hay en una localización: todas las cartas, todos los agentes. Lo único que hace es que los cubos que hay ahí se van al limbo. Y había una localización que yo tenía. Pues si yo tenía 4 agentes en el tablero, los tenía ahí. Y si José tenía 4 agentes en el juego, los tenía también ahí, porque estábamos peleando en esa ciudad a muerte. Y nos mató a todos. Y empezó José, joder, me han matado, no sé qué, tal y cual, no sé qué. Y ahora empezó ya José con. Es que tú y yo somos del mismo bando, ¿no te das cuenta? Digo, pues es que se veía a 3.000 kilómetros que era restauracionista. Y estaba todo el rato quejándose. Pom, pom, pom. Y ya le dije a José, le digo, José, si lo ha hecho aposta. Si es que Miguel ha dicho, sabe perfectamente que tú eres restauracionista. Igual lo sabíamos todos. Lo ha hecho aposta. Porque primero, me jode a mí, que soy un lealista. Y segundo, te jode a ti, que eres otro jugador. Que aquí no hay un... esto no es un juego por equipo. Esto es... Gana el primero. Y bueno, seguimos jugando. Y claro, cuando haces ciertas cosas o haces ciertas acciones, tiras un dado de cordura, ¿vale? En la primera parte lo que hacías era, sacabas una ficha, aquí se tira un dado, el dado es un dado de 6 caras que tiene 4 caras de pierdes cordura y 2 caras de no pierdes cordura. El caso es que, claro, yo tuve que tirar cordura un montón de veces, pero bueno, como los lealistas nos da igual, pero el restauracionista, si pierde el tercer punto de cordura, se va fuera de la partida. Y hubo un momento en que Javi y Miguel se quedaron con un solo punto de cordura. Y yo me había agenciado un par de rondas anterior una carta del tablero, que es el ataque del terror de la noche, no sé qué, que le obliga a un jugador a tirar cordura. Y cuando la cogí, claro, Miguel y Javi, hostia, este tío no sé qué, ha cogido la carta, tal cual, no sé qué. Y ahora seguimos jugando y de repente se quedaron los dos con un punto de cordura. Y barajé, ¿no? Me robé mis 5 cartas. Estábamos ya acabando la partida. Estos son ya los estertores finales, ¿no? Y estábamos ahí acabando la partida y de repente miro las cartas y le digo, hostia, tengo la carta en la mano de el terror de la noche. Digo, uno de los dos vais a tirar por cordura y los dos además son los que más altos estaban en la puntuación. Uno de los dos vais a tirar por cordura. Y no lo tengo claro todavía, pero cuando me toque el turno, uno de vosotros dos, cuando tire por cordura, se va a joder y va a perder el punto de cordura y va a perder la partida. Y eso además es el final de partida, porque si muere un restauracionista, se acaba la partida. Y no sé qué, vais a perder uno de los dos. Y ahí todo el rato dando. Y de repente jugó Javier y me acordé, ¿no? Y dije, hostia, ya he decidido quién va a perder la partida. Miguel, digo, tío, tú me has jodido antes con la carta del Chulu, me has jodido ahí los agentes. Digo, tú vas a caer. Y Miguel ya empezó ya, yo lo veía desde mi mesa, le veía en la cabeza, darle vueltas, intentando decir, ¿cómo me escapo de esta? Joder, que no sé qué. Y cuando le llega el turno a Miguel, dice, mira, a tomar por saco, dice, voy a jugar la acción de asesinato y me cargo a... No sé, se cargaba un bicho que había en la mesa, ¿no? El problema que tenía la acción de asesinato es cuando te cargas un bicho, tiras por cordura. Entonces dice, como yo ya veo que me vas a hacer tirar por cordura, pues voy a hacer la acción de asesinato, me cargo al bicho y con estos 5 puntos gano la partida. Pero claro, tengo que pasar la tirada. Y tira el dado con una emoción ahí, redoble de tambores, de vídeo en YouTube, tiro el dado, se cayó por encima bajo la mesa, tuvo que repetir la tirada. Tira el dado, y ¡pum! Y le sale perder el punto de cordura. ¡Ah! Si se muere, se pierde la partida. Contamos todos los puntos y como encima... José era el que más bajo de puntos había quedado de su equipo, le quita 5 puntos a Javi y gana Pablo, que Pablo es el que llevaba toda la partida quejándose, que no sé qué, que no había hecho nada, y gana la partida Pablo. Y entonces hay mucha alegría. Bueno, yo me alegré porque como era... Yo sabía que no iba a ganar porque, claro, cuando te joden todos los agentes te limitan muchísimo y estaba muy jodido. Lo tenía muy, muy difícil para ganar. Y llegó Pablo, ganó y digo, bueno, por lo menos hemos ganado los del bando mío, ¿no? Eso es, por lo menos yo me consolé un poco. Y total, que al día siguiente, cuando estábamos hablando por el chat de la partida tal, digo, hostia, no se había contado yo. No os lo he dicho, pero porque estaban hablando de que en el juego que no había faroleo y no había no sé qué, no había psicología. Digo, hostia, no os lo había contado, pero para este juego que no hay faroleo ni psicología, que sepáis que lo de que tenía la carta en la mano era un bluff, era un farol. Yo no tenía la carta no la había... El terror de la noche, eso no lo había robado. Eso que le estaba diciendo a Miguel que le iba a hacer tirar por cordura era mentira. No, no me había tocado, tenía que jugar y si llegaba al siguiente turno, entonces igual me tocaba. Joder, y supongo que el Miguel estaría en casa diciendo, me cago en la leche, pero es cierto que la jugada que él hizo fue arriesgada, fue, pero yo creo que la jugada correcta, es decir, me arriesgo aquí, bueno, y da para epicidad, da para todo, y la verdad es que fue una partida súper chula. Seguro que jugamos alguna cosilla mal. Ya digo que yo creo que para el tiempo que juegas en el juego y tal, creo que la primera edición me gusta mucho más. Alguien dijo al principio de la partida, uy, es que el arte de la segunda edición me gusta. El arte de la segunda edición es una mierda. ¿Vale? Comparado con la primera es una mierda. Lo único que mejora es que dice la gente, es que los caminos que se ven en el mapa de la primera edición, sí, los caminos que conectan las ciudades son un poco rollo y están mal. En la segunda edición eso no pasa porque no hay caminos. O sea, todas las ciudades se supone que están interconectadas y con una acción de movimiento te mueves de un lado a otro. Pero el arte de la primera edición es muchísimo mejor. El tema es muchísimo mejor. Los meeples, cada agente tiene su meeple, hay agentes dobles. Puestos a jugar una partida, yo jugaría, si puede ser, siempre a la primera edición. Si no puedes conseguir la primera edición y quieres jugar al juego de todas maneras, juegas a la segunda edición y las sensaciones son muy parecidas. No creo que sea para decir es que es un juego malísimo, no. Es un juego divertido, pues jugar una partida buena, pero ya digo que se pueden dar mecánicas de que se enquiste uno en el tablero y creo que eso en el otro no pasa. Creo que puede pasar en este juego, por ejemplo. Yo si jugar a este juego, las peleas por las cartas de las ciudades serían el doble de fuertes. O sea, tiene que haber muchísimas más peleas por las cartas de ciudades. Y creo que una vez que en una localización has agotado las dos cartas del bicho y de la otro que dan puntos, irte a otra localización. Porque ya es que no tiene sentido mantenerte. Pero bueno, está bien, ¿eh? La verdad es que el juego no es ni tan malo como la gente dice, pero creo que la primera edición me parece superior. Bueno, el último juego que jugamos, Faraway, juego de cartas... Os voy a decir de quién es, porque no tengo ni idea... Faraway, Johannes Guppy y Corentin Lebrun, no los conozco. Este jugamos por culpa mía, porque me callé, ¿sabes? Esto es cuando se está cometiendo una atrocidad y tú estás callado, pues por las mismas razones por la que jugamos a esto. La atrocidad que se cometió fue que hubo un momento cuando acabamos la partida del este, Pablo dijo, me tengo que ir porque tengo una comida. Bueno, nos quedamos cuatro. Bueno, ya solamente da tiempo a un filler y... Me parece que dijo José, tengo aquí el Faraway. Y Miguel dijo, Faraway es el filler del año pasado, es el juegazo de no sé qué. Y dijo, Javi, yo tengo el For Sale. Y dije, hostia, el For Sale, clásico de Quinicia, que no juego hace 15 o 20 años, que me parece un juegagen y juegarren. Y me pudo el quedarme callado y decir, bueno, vamos a probar el que es el filler. Y ese fue mi gran error, ¿vale? Mi gran error de la partida de Faraway fue decir, ¿por qué no jugamos mejor al For Sale? ¿Vale? El Faraway este es un juego que bueno, voy a contar un secreto, que primero antes estoy grabando los juegos y luego voy a grabar, creo que he quedado con Calvo para grabar, y si todo va bien al principio del programa debíais haber escuchado un poco la introducción. Durante la introducción espero que hablemos de si Faraway es un juego o no, así es que me ahorro ya el repetir lo mismo, porque yo creo que esto no, a mí no me llega a juego. Me llega a una actividad de que te sacan una cosa y tienes que elegir de estas tres cartas cuál es la mejor y ya está. Y que no hay nada, no hay apenas toma de decisiones. Yo lo estaba incluso ahora pensando y lo estaba comparando con el Diamantes, el Incan Gol y estos. Que sí, que son juegos que tampoco es que sale una carta y tomas una decisión. Pero bueno, parece como hay un poco de riesgo, te estás jugando algo. Aquí es que me parece que las apuestas son tan bajas que es que no... En fin, un juego de sacar losetas y hacer puntuación... que me parece una tontería, me parece que no llega ni a la categoría de juego y ojalá no vuelva a jugar nunca más en mi vida. De hecho, no considero ni jugar. Este y el de los patos que jugábamos hace un par de semanas me parece un poco lo mismo. Un concepto de algo entretenido para matar el rato. Y ya está. Y no voy a decir más. Gané yo la partida, es verdad. Ahora me he acordado. Esto sí que hay que contarlo. Dijeron, este juego la primera partida es muy complicada porque no acabas de entender el concepto. Y creo que hizo 80 y pico juegos y el segundo hizo 60. Y todo el rato José quejándose. Joder, yo normalmente llego a los 100 puntos en mis partidas. Digo, joder. Digo, pues si es que este juego es que no tiene nada, vaya. En fin. No voy a destrozar lo que me parece que ha sido una explicación entretenida de dos grandes juegos con esto, ¿vale? Para la sección de cierre voy a hablar un poco de los libros últimos que he leído. Ya hablé, creo que el último que comenté fue el de Africanus, el hijo del cónsul, de Santiago Posteguillo. Creo que estaba bastante bien. Ya dije que me entraban ganas de jugar al República de Roma. Luego leí el primero de Slow Horses, he visto la serie de televisión de Apple. Me gustó bastante porque es súper parecido a la serie. O sea, de hecho, creo que me vi la serie otra vez. Ay, joder, tengo una memoria malísima. Pero me gustó. Sí, me vi la primera temporada otra vez después de haber visto la serie. O sea, después de haber leído el libro. Y me gustó incluso más. No sé por qué pensaba yo que la primera temporada no me gustó mucho. Y lo volví a ver y dije, joder, la verdad es que está súper bien contada. Yo no sé si estaba medio dormido cuando vi la primera temporada, que es posible, ¿vale? Luego me leí, pero vamos, que el libro es muy recomendable y es muy, muy, muy, muy, muy parecido a la serie. Es increíble la adaptación que han hecho de la serie, que está muy bien. Esto es lo bueno de las series, ¿no? Porque en una película, hacer una adaptación de una novela es muy complicado. Son muchas páginas, pasan muchas cosas normalmente en todas las novelas. De una novela normal, una mini novela de esas, ¿no? Pero una novela normal, una película, pasan muchas cosas, siempre tienes que condensar, ¿no? Y aquí se nota que lo que han hecho es, vamos a contar todo lo que podamos dentro del cambio, el medio que es diferente, etcétera, y lo hacen muy bien. La verdad es que la serie es una grandísima adaptación del libro. Tengo ganas de leerme, igual, mira, tengo que ir pensando ya el siguiente porque estoy acabando el que estoy leyendo ahora. Bueno, el siguiente que leí es Play Nice, The Rise, Fall and Future of Blizzard Entertainment. Es una novela sobre la historia de Blizzard, desde el principio de los tiempos que crean Blizzard hasta el final, hasta casi casi los días de hoy. Está hecho por un periodista muy famoso de videojuegos, el Jason Schreier, no sé cómo se pronuncia, Schreier. Y no me gustó nada, la verdad, porque yo soy de Blizzard, pero soy de la época de antigua, de cuando el Diablo, el Warcraft 1 y todas esas cosas. Luego ya la época moderna, a mí ya no, ese no es el Blizzard que yo conocí, que me gustaba tanto. Y bueno, ya la historia me interesaba bastante menos. Cuentan cosas interesantes, pero no lo suficiente como para justificar el leerlo. Yo le di 3 estrellas, no es mi tipo de libro, ¿vale? Luego me leí Heaven's River, que es la cuarta parte del Bobbyverse. Si no habéis leído nada del Bobbyverse y os gusta la ciencia ficción, para mí es un imprescindible. Entonces, soy súper fan de la serie esta. Es como cuando leí El Marciano, que me encantó, y le decía, tú no tenéis que leer El Marciano. Pues esto es lo mismo, lo voy a verse, me encanta. Tiene una grandísima pega, que solamente está en inglés, que yo sepa no existe versión en español, no han traducido nada. Creo que incluso van a hacer una serie de televisión, o por lo menos el hombre creo que dice que ha vendido los derechos. Pero está súper bien, no os puedo contar nada, pero es una historia que en el cuarto libro, este es el cuarto libro, todavía se sigue desarrollando y me sigue sorprendiendo. En el primer libro me voló la cabeza porque pasan cosas que tú dices, empieza la novela una historia, o sea, de una manera, pasa una cosa que no voy a contar, y luego de repente cambia la historia y luego cambia otra vez. Y en el segundo libro cambia otra vez y dices tú, Dios mío, ciencia ficción, vamos, es mi tipo de ciencia ficción. Yo, si no tenéis nada que leer y sabéis inglés suficiente, os diría que probáis con el primero, me encantaba. El cuarto este me gustó muchísimo también y tengo ganas de seguir con la serie, que creo que no le quedan muchos libros. Creo que el autor ha dicho, no sé si me dijo que iba a hacer, no sé, me dijo no, a mí no me dijo nada, creo que dijo, leí por ahí, que creo que va a hacer 5 o 6, que creo que no sé si está haciendo una serie nueva de libros. Bueno, luego me leí La sangre de los libros, de Santiago Posteguillo. La sangre de los libros es, el Posteguillo tiene un libro que se llama La noche en que Frankenstein leyó el Quijote, que es un libro que te cuenta pequeñas anécdotas relacionadas con los libros, ¿no? Pues tú sabes que Dumas no era realmente el autor de Dumas, sino, y te lo cuenta de una manera muy amena y te cuenta pues que había mucho gente que dice que escribió los libros o no los escribió, te cuenta particularidades de los autores, porque lo que le pasó a Jane Austen, cositas así, ¿no? Que si Shakespeare no es Shakespeare, etcétera, etcétera. El primer libro, el de La noche en que Frankenstein leyó el Quijote, me encantó, me parece un libro estupendo. Además, es el típico libro para regalar a la gente que le gustan los libros. Creo que el hombre tiene muy mala fama. En este segundo libro se nota que él ya era más famoso. O sea, no era el Santiago Posteguillo que escribió el primer libro, sino que ya era un tío muy famoso. y el tío se dedica a hacer, muchas veces en la historia, se dedica a hacer comentarios políticos. Que bueno, no está mal, cada uno tiene sus opiniones políticas, las puede comentar donde le parezca, pero no sé, no, me gustó más el primero, que era más, te iba a la historia y ya está, no te daba su toque editorialista político, ¿vale? Eso no me gustó mucho, pero bueno, está, no pasa nada. El Pérez Reverte también lo hace y tampoco nos tiramos de... Yo por lo menos no me rasgo la bestia. Está bien, pero ya digo que comparativamente con el primero, el de la noche en que Frankenstein leía el Quijote, este, la sangre de los libros, pues bastante peor. Siguiente que me leí. Esto fue un experimento, ¿vale? Hablando de Pérez Reverte. De Pérez Reverte tiene una columna en el Semanal. Cuando yo era más joven, ahora sigo siendo joven, pero cuando era más joven, yo leía todos los domingos, me compraba el Diario Sur para leerme el Semanal, que era el Semanal, era el dominical ese donde aparecía una columna de Pérez Reverte. Bueno, salía también el Rey de Redonda, etcétera. Salían un montón de columnas que yo me solía leer porque es lo que más me interesaba del periódico. Muchas veces antes leía incluso eso. Me leía las columnas y no leía nada del resto. Luego ya, pues lo típico, ya dejas de comprar el periódico, etcétera, etcétera. Pero vamos, en esa época me acuerdo que me leí también el libro este, que es Patente de Corso, ¿vale? Se llama Patente de Corso, artículos 1993-1998. Fijaros que son artículos de hace 30 años, ¿vale? Y hace poco me dio la picada y dije, voy a releer el libro este, porque yo sé que lo leí hace, pues eso, 25 años, y dije, lo voy a releer. Y lo he releído y me ha gustado. La verdad es que me ha gustado. Hay historias que me han parecido súper entretenidas. En el Blue Sky puse algunos enlaces, algunas de las que me gustaron muchísimo. La de la novia de Dumas me parece espectacular. Creo que Reverte escribía, y supongo que seguirá escribiendo muy bien, en su época a mí me gustaba mucho, de Club Dumas, Tabla de Flandes, etcétera, etcétera, Capitana la Triste, mi libro de cabecera. Luego hay gente que dice, es que Reverte, bueno, no voy a entrar en ese tema, pero me gustó mucho, me ha gustado mucho la relectura esta. Es una cosa de, es como cuando empiezas el libro, de hecho, hay un prefacio que te habla de que el género este de las columnas de los periódicos es un género en sí mismo de la literatura, ¿no? Y como pues a antiquísimos autores de esto, pues que escribían los periódicos y que ahora se analiza su obra. Pues esto es un poco lo mismo, es como una fotografía de una parte de la historia, ¿no? Una fotografía de hace 25 años que pensábamos que había pasado en Kosovo, que pensábamos que había pasado en no sé qué, que pensábamos de nuestros políticos, que pensábamos de la Comunidad Europea, y cómo está la cosa ahora. Y claro, está muy bien. A mí me ha gustado. No creo que le vaya a gustar a todo el mundo, ni mucho menos. Y además, ya digo, son artículos súper antiguos, con lo cual, pues, imagínate. Habla de ciertas cosas que tú dices, madre mía, si supiera cómo están las cosas ahora, se pega, que sí que las sabe, pero quiero decir, la persona esta que está escribiendo, el Reverte este de 1993, no es el mismo que el Reverte de 2025, ¿vale? No, igual que nosotros no somos las mismas personas, pues él tampoco. Bueno, siguiente que me leí, Fugitive Telemetry, el número 6 de The Murderbot Diaries, ¿vale? Los diarios del Murderbot. Esto, Apple saca la serie el mes que viene. Me he leído 6 libros del Murderbot, creo que no hay nada más que decir. Voy a decir que la autora esta, Martha Wells, me parece que esta saga de novelas que tiene es espectacular, ¿vale? O sea, lo del Murderbot, yo lo he leído y me encanta. Todos los que leo, cada uno me encanta más. Este último, encima era una especie de Whodunit, que se puede, no se puede decir que se puede leer independiente porque no puedes leerlo, pero bueno, es una historia independiente de un asesinato que hay en una estación espacial, etcétera, y el Murderbot tiene que intentar resolverlo. Y es espectacular. Estuve mirando información sobre Martha Wells. Y la mujer es un caso, ¿vale? Es una mujer que tiene una historia, que de joven escribía muchísimo, luego dejó de escribir, luego volvió a escribir. Tiene un montón de sagas. Yo intenté leer un libro suyo que sacó hace poco de fantasía y no me gustó, la verdad. No me hizo mucho tilín y no lo llegué ni a acabar. No me acuerdo cómo se llamaba, uno nuevo que saca ahora. No me gustó mucho. Pero vamos, la mujer tiene la saga esta de Murderbot, que es la que la ha hecho súper famosa y millonaria. Se compró una mansión. Lo malo de leer la vida de un autor es que entras dentro de las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Las historias bonitas y las historias feas. Las historias, todos sabemos que hay autores por ahí, pues, ¿qué vamos a decir, ¿no? Pero bueno, Martha Wells, cuando digo las cosas bonitas y las cosas malas, pues la mujer tuvo un cáncer, en teoría se ha recuperado del cáncer, gracias al dinero de... O sea, había un artículo que era las series Murderboards salvaron la vida de Martha Wells, ¿vale? Gracias al dinero que ha tenido, pues se puede costear el tratamiento suyo contra el cáncer, con lo cual eso la salva la vida. La mujer tiene una mansión que se llama The Murderboard Manor, me parece que se llama. O sea, gracias a esta serie, ella sí es famosa, ha ganado muchísimos premios, Hugo, Locus, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene dinero, etcétera, y gracias a eso... Como ya digo, pues eso, la parte negativa es eso, pues que la mujer que si tuvo un cáncer, que si estaba mal, etcétera. Entras dentro un poco de la historia de la mujer y claro, son cosas muy que le pasan, pero bueno, son cosas que le pasan a la gente. Es inevitable, ¿vale? Y el último, el que me estoy leyendo ahora, que me quedan 10 páginas, me queda el Kindle me dice que me queda un 5% me parece del libro, una cosa así, que es el primero de Expanse, el Leviathan Wake. Y bueno, me está gustando mucho, me está gustando muchísimo. Esto es una mirada en profundidad. Mi personaje favorito de Expanse, que es Miller, el detective Miller. Y bueno, es que no quiero contar spoilers, pero vamos, voy a decir que el primer libro, cuando la gente... Yo me acuerdo cuando le decía a la gente, bueno, pero el primer libro es primera temporada. No, el primer libro es solamente la parte de Miller y Holden hasta el final de Eros, ¿vale? No voy a entrar en mucho spoiler para el que no se lo haya leído, pero hasta el final de la conclusión de qué pasa con Eros. Y solamente salen estos dos personajes. Quiero decir, solo sale la historia que está unida a estos dos personajes. No sale a Basarala, no sale nada. Nada de Tierra, nada de Marte, nada de nada de nada. Solamente, si vosotros veis la serie, cuando sale Holden y sale Miller, eso sale. Y si no, no sale. Y bueno, me está gustando mucho. La mirada en profundidad a Miller, las cosas que le pasan. Es increíble la buena adaptación que es la serie. Me están entrando unas ganas locas de volver a verme la serie, pero creo que me voy a aguantar. Porque además, como están mezcladas las primeras las temporadas con los libros, que me parece una idea muy interesante. Porque si te quedas solamente con eso y luego cambias, igual es un poco diferente. Creo que voy a esperar a leerme el segundo libro, que no sé cuándo será, porque después de este no voy a meterme con el segundo, pero cuando acabe con este me meteré con otro. Pero creo que la segunda temporada, o sea, el segundo libro, espero que esté a la altura. Me parece que hacer una adaptación de estos libros es muy complicada. Y lo que han hecho en la serie, que es mezclar las historias, lo que me imagino que es mezclar las historias que pasan en los dos primeros libros, en las dos primeras temporadas, muy inteligente. Y bueno, a ver cómo se desarrolla la cosa. En fin, aquí os dejo unas cuantas recomendaciones. No tengo mucho más que decir. Otra cosa que sí me hice hace poco es, me escuché el audiolibro de la Sociedad de Preservación de los Kaiju, ¿vale? Del Scalzi. Me encantó, me encantó. Creo que me gustó más que leer el libro. Me lo narra Will Wheaton, que por cierto acaba de sacar un podcast ahora que dice que va a narrar historias en su podcast. Creo que va a ser espectacular. Y me encantó la historia. O sea, la historia está bien, pero voy a ver cómo la narra Wheaton. En fin. Además es una historia que se escribió durante el COVID. Y se nota, ¿no? Se nota que es una historia que intenta darte un aire optimista, ¿no? Y lo decía el propio Scalzi al final de la novela, tiene dos o tres páginas que cuenta un poco la historia de la novela, de cómo la escribió eso. Y creo que te intenta contar una historia feel good de esas, ¿no? Una historia que te intenta elevar. Y es una novela que igual la lees en principio y dices, bueno, no me dice mucho, pero está muy bien, está muy bien. El audiolibro me ha encantado. Si podéis escucharlo, si sabéis inglés, claro. Si no, yo la leí en español y bueno, leerla es lo mismo, ¿vale? Bueno, os dejo aquí. Espero que os haya parecido interesante el programa. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao.